Estamos trabajando en eso, nosotros igualmente el sistema nuestro es para uso civil. De cualquier manera, todo lo que está incorporándose en forma digital se está llevando un sistema que se llama EIFI, que en realidad va a ser utilizado para complementarse con el sistema de seguridad. ¿Qué nivel de seguridad tiene toda esta información? Porque hay mucho contacto vía internet y todo, ¿qué encriptación? ¿Hicieron algoritmos propios? Sí, sí, es un desarrollo propio, con encriptación propia. Todas las delegaciones están conectadas a través de una red privada virtual, un VPN. Se hace como un túnel seguro, digamos, no está expuesto a internet. Hay un servidor nuestro en cada una de las delegaciones y la información viaja encriptada y por un túnel seguro de información. ¿Toda la información se concentra en este lugar? Se concentra en este lugar. No, se concentra en este lugar donde hay redundancia, hay backup diario, obviamente, hay backup afuera del edificio, hay un sitio de contingencia en el Ministerio del Interior, igual a este centro de datos. Las medidas de seguridad están todas cubiertas. Lo ha dejado absolutamente del Estado. El desarrollo del software fue del Estado. Nosotros no tercerizamos absolutamente nada. El tema extranjero, bueno, hemos hecho una reforma muy importante en extranjero. Lo primero que hicimos fue reglamentar la ley y hemos regularizado la situación de casi 927.000 migrantes en los últimos años. Lo que hemos hecho con los extranjeros ahora es descentralizar todo lo que sea emisión de documentos. Antes el extranjero llevaba el trámite de residencia legal a las oficinas de migraciones y desde la oficina de migraciones con el comprobante iniciaba el trámite en el registro provincial de la persona a la cual le estaba haciendo el trámite. A partir de ahora, en todas las delegaciones de migraciones del país, hemos llevado adelante un proceso de descentralización que lo hemos llamado ventanilla única, donde el migrante ingresa, hace el trámite de residencia legal y en la otra punta, en ese mismo trámite, se le terminan tomando los datos biométricos y se lleva adelante la confección del documento, con la diferencia que tarda 90 días y recibe el nuevo documento con otro color, color bordó, la libreta y la tarjeta. ¿Y en los móviles no cuentan en este caso? No, en los móviles no tenemos para extranjeros. Ministro, en algunas ciudades, caso Lavarría, por ejemplo, la demora sigue siendo de alrededor de 2 meses hasta que uno se hace del nuevo documento. ¿Esto a qué se debe? Están migrando, claro, del centro de documentación que habíamos instalado nosotros cuando yo era ministro de gobierno, que era parte digital, ahora absolutamente digital. Tenemos fecha de... Sí, va a ser durante febrero seguramente. Va a estar habilitado. Sí. Sean los tiempos del país, digamos. Nosotros pensamos primero que íbamos a tener una demanda que era el doble de la tradicional, diríamos el documento verde, que íbamos a llegar a 6.000, 7.000 documentos por día. Ustedes lo están viendo, como les decía, hoy no pueden apreciar bien el número porque no está Buenos Aires, pero estamos en 20.000, 25.000 por día. Tenemos capacidad para, calculamos, para 40.000, no vamos a tener ningún problema. ¿Qué cantidad de gente trabaja acá y si ese número se va a conservar con el correr del tiempo? ¿Se puede incrementar, bajar? No, la idea no es incrementar el número. En la planta están 1.000... Sí, ahí hablábamos, trabajan 2 turnos de trabajo de 600 personas en cada turno, así que hoy tenemos 1.200 personas trabajando en la planta. Y la proyección en realidad, la mayoría de los empleados son polifuncionales, entonces cada vez que en la fábrica hay alguna necesidad de una bandeja o impresión o perito verificador, los empleados van rotando, así que no tenemos cubiertas la proyección de crecimiento también. Era personal que era del Registro Nacional de las Personas que se lo capacitó. ¿Y la proyección cuál es? Si tiene alguna estimación. No, la proyección es si nosotros el primer año vamos a estar cerca de los 5 millones de documentos. El próximo año vamos a duplicar eso. Nosotros calculamos que en un plazo no mayor de 4 años todos los argentinos habrán renovado su DNI. Nosotros cuando enviamos el año pasado el anteproyecto de reforma política, la reforma tenía 4 capítulos. Un capítulo era las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que aprovecho a decir le van a hacer el 14 de agosto del año 2011. Un capítulo que estaba vinculado a financiamiento, un capítulo vinculado a partidos políticos y un capítulo vinculado a las modificaciones y la modernización del código electoral. A propósito de que nosotros en las elecciones del año 2009 habíamos actualizado en forma digital casi 4 millones y medio de datos. Esos datos cuando fueron girados a cada una de las justicias electorales de la provincia no pudieron ser incorporados en forma informática porque la ley no lo permitía. Debía ser incorporada en forma manuscrita, razón por la cual en general no fue incorporada porque los tiempos no dieron. Cuando modificamos el capítulo del Código Electoral, establecimos ahí que la información pueda cargarse en forma digital y constituimos una oficina de enlace entre el Registro Nacional de las Personas y la Cámara Electoral Nacional, ya que esta reforma, a diferencia de lo que establecía la ley anterior, tiene un único padrón, que lo maneja la Cámara Electoral Nacional. ese padrón, que más que padrón es el registro de electores de los argentinos, está en línea con el registro nacional de las personas, que en realidad en forma diaria, muy en línea, le va cargando las modificaciones que se van dando a diario. ¿Vamos a tener un padrón mejor? Sí. ¿Va a ser el ideal? No. Seguramente el ideal va a ser en los próximos 3 o 4 años. El tema del voto electrónico es otro tema, yo creo que se puede ir pensando más adelante, pero está más vinculado al tema de la cantidad de partidos políticos que tiene la Argentina. Que la ley en su modificación ya estableció algunos parámetros nuevos, como por ejemplo cambiar de adherentes a afiliados, eso trajo una baja en la cantidad de partidos políticos hoy de casi un tercio de los partidos que teníamos, pero falta todavía mucho para seguir avanzando. De cualquier manera, no hay ninguna posibilidad de instalar el voto electrónico si previamente no teníamos un registro de electores en forma digital.